Soy Carlos Fanjul, el director de la revista La Pulseada, una revista de interés social, político, pero básicamente girado hacia los temas que tienen que ver con la niñez. Esta es una revista que hace 7 años, allá cuando la crisis del 2001 explotaba en el país, salió de la obra del padre Carlos Cajal, luchador y militante social tan recordado y fallecido allá por el 2005. Fue una forma de dar una batalla ideológica a un país que quería cambios, cambios que apostaban al que se vayan todos, más allá de que tal vez hayamos demorado en la instalación de quienes lográbamos llegar. De todas maneras, con la revista se trató de dar esa lucha ideológica, se trata de dar una lucha ideológica que se sostiene en la idea de un país más inclusivo, de un país con igualdades y con justicia. La revista básicamente se apoya justamente en la denuncia de todo tipo de desigualdades sociales, económicas, políticas, y también laborales, y de resaltar los marcos y las luchas que por la justicia dan tantos sectores de participación popular. 7 años que se han logrado mantener con alguna coherencia y a favor de precisamente que los índices reales en la comunidad no han cambiado tanto, más allá de las luchas que las distintas organizaciones sociales hemos tratado de ir dando. Creemos que hay justicias e injusticias, igualdades y desigualdades en el ambiente cultural, en los ambientes gremiales, en los ambientes económicos, políticos y sociales. Y la idea es mostrar que otro mundo es posible y mostrar también un eje que nos hemos hecho quienes hacemos La Pulseada, que es pensar que todos somos un poco responsables y hasta todos somos un poco cómplices si es que no ponemos manos a la obra, si es que seguimos delegando. Decimos, como tantos sectores políticos en los últimos tiempos, que es hora de no delegar más, es hora de gobernarnos, es hora de nosotros mismos pensar un mundo diferente y un mundo más justo y de iguales. Y bueno, y con la revista damos una batalla ideológica. Carlitos Cajal decía, yo me paso todos los días tirando salvavidas entre la gente que menos tiene. Con la revista sueño con parar la inundación. Una utopía, de pronto, pero una utopía que nos hace luchar día a día con la intención y la alegría de estar militando por algo que sabemos que es justo y noble. Decimos, tratamos, no como dicen todos, de darle voz a los que no tienen voz. Sí tienen voz. El grave problema es que la mayoría de los medios no le prestan atención. Y eso es lo que trata de revertir La Pulseada.